Gracias, Ismael. Hombre, yo la tarjeta de crédito, más que comerla, me la fundo. Príncipes y princesas, esto es Play Kiss con Ricky García. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece de estar juntos los dos. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. FM. 20 años con la mejor música. Come back and bring my Jockey Frankie Knuckles, el que convirtió una balada de lo más íntima en esto. Sí, todo en rompecaderas en pistas de baile. Ya la conoces, ¿eh? Unbreak My Heart, Tony Braxton. Bueno, momento ahora para nuestro top 5 de las canciones con Oscar a la mejor canción original en la década de los 80. Y ahora ya. Ricky García. Este domingo 27 se entregan los Oscars y Kiss FM te va a ofrecer un programa especial con las mejores canciones nominadas y premiadas de todos los tiempos, presentado por Enrique Marrón. Y una de esas canciones, en 1983, se llevó el Oscar Irene Cara con este Flashdance, What a Feeling. La película White Nights, 1985. Say you, say me. Baladón de Lionel Richie. Say it together. Truly. Que luce un Oscar en sus estanterías. Jennifer Warner, The Time of My Life, 1987, Oscar para la banda sonora de la película Dirty Dancing. Top Gun. Berlín con este, su único éxito, es decir, lo que llamamos One Hit Wonder. Take My Breath Away se llevaron el Oscar en 1986, pero nos vamos a quedar con este temazo que le daba color y música a la película Arthur el Soltero de Oro, 1981. Arthur Sim se llevó un Oscar, el gran Christopher Cross. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're close. es Play Kiss con Ricky García. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. pasas, ¿eh? ¿Cómo te lo pasas? Samba, bailando samba, de Janeiro. Con Bellini. Samba. Ricky García en Kiss. Bueno, bueno, ya ves que estas son las tardes más frescas y divertidas, ¿eh? Bueno, si buscas pasártelo bien y ponerte de buen humor y optimista y positivo, positiva, ya sabes qué tienes que hacer, ¿eh? Buscas en el dial Kiss FM y nos sintonizas todas las tardes, que aquí estamos, de 5 a 8, una menos en Canarias. Y hoy, si te acabas de incorporar, queremos saber si es posible el amor sin sexo. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System tenemos un altavoz chiquitito pero potente y matón que se llama Music Box 5. Y tenemos tiempo todavía hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias. Tu show vespertino favorito. Todas las tardes, con Ricky García. FM. 20 años con la mejor música. Alcanzar las 8, las 7 en Canarias, en directo como todas las tardes. ¿Crees que puede existir el amor sin sexo? Hola, soy Jorge de Palma de Mallorca. Claro que existe el amor sin sexo. ¿Sí? Creo que tiene una palabra, me parece que era, ¿cómo era? Matrimonio. ¿Me puedes repetir? Matrimonio. Hola, soy Marta de Madrid. Hola, Marta. Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo con Barbara Streisand en la película de El amor tiene dos caras, donde defiende a ultranza el romanticismo. Por supuesto, romántica elevada al cubo. ¿Puede haber amor sin sexo? Por supuesto que sí. José de Málaga. Hola, José. Dicen que el roce hace el cariño. Contra más te roce, más cariño. Ahí lo dejo yo. Hola, buenas tardes. Soy Belén desde Donosti. Hola, Belén. En mi caso no, porque todavía estoy joven. Pero evidentemente la gente mayor, hay muchísima mayor gente mayor que practican el amor sin sexo. Evidentemente. Sí, que existe. Sí, sí, sí. Hola, soy Gato de Buenos Aires. Hola, Gato. Y sí, el amor sin sexo es como intentar jugar al billar y en vez de tener un taco de madera, tener uno de soga. Bueno, ya déjame que te mande tres temazos que te van a impactar, ya verás, como siempre. María de Blondie, We Are Family, The Sisters Late, y esta que te encanta, Can't Fight the Moonlight. Queridos, queridas, con ustedes, Lee and Rhymes. Esto es Play Kids. Under the love sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. We'll just wait until, the sun goes down. Underneath the starlight, there's a magical feeling so right. It will steal your heart tonight. You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know. Once a gentle breeze weaves its spell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long.

exitazo de finales de los 90 de nuestros queridísimos Blondie. Bueno, llega el momento de marcharse. Pero antes nos vamos a teletransportar, como hacemos todas las tardes, ¿eh? Hasta la ciudad del Castillo de Bellver, de la Catedral de Santa María, Cabo Formentor, Bahía de Santa Ponsa, el Palacio de Almudaina. ¡Qué bonito es Mallorca! 89.5, porque nuestro amigo Jorge, además de invitarnos a una ensaimada, eso sí, se va a llevar este fantástico altavoz con los amigos de Energy System. Y los mallorquines y mallorquinas, un beso y un abrazo. Regreso mañana, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias. Ya será viernes, amigos. Y hasta entonces, que tengáis una muy buena noche. Y si queréis la mejor música, quedaros aquí en este punto del dial, Kiss FM. ¡Hasta mañana! Sea con el calor estival o las gélidas temperaturas invernales, el locutoris Playkissis se prepara para una larga jornada de trabajo. Agazapado en su emisora, esta rara avis dotada de un fino oído y una gran colección de éxitos musicales de los 80 emite sonidos audibles a miles de kilómetros a la redonda. Sus alegres melodías amenizan la migración del trabajo a casa, sirven de compañía a los oyentes solitarios o animan el cortejo de parejas adolescentes. De lunes a viernes de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Un animalillo único en su especie. Esto es Kiss.